Es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes. Y suena así. Muy buenas noches, gente de mente. Estoy acá justo, me agarraron con el chisito en la boca. Dale. Con el chisito de Jacobo. Sí. Che, bueno. ¿Mi micrófono está prendido? Hola, sí, hola. Está prendido. No, porque no me escucha. Hola, hola. ¿El mío también se escucha? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, no, quiero, pero igual, esto es Radio Verdad, diría Ari Rodríguez, el finado Rodríguez. Sí. Tamara, buenas noches. Hola, buenas noches. Estaba con el chisito en la boca también, así que muy bien. Sí, pero el de Víctor. No, el de Jacobo. Bueno, y Julieta Paola está reposando en este momento. Pegó una siesta, derecho. Sí, porque le dio el jardín a Fulo y... No, no fue el jardín. Ah, ¿no fue el jardín? No, estaba mal de la pancita. Lo que pasa es que caminó mucho, por eso. Bueno, buenas noches Mariano, nuestro operador que siempre nos hace el aguante. Dani, buenas noches. Buenas noches Víctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estuvo el programa del martes pasado? Me dijeron que la piloteaste muy bien. La verdad que no sé cómo salió. Mariano, ¿cómo salió? Zafo. Mejor que con todos ustedes. Así que bueno, ¿vos qué trajiste música hoy para pasar? Sí, traje música, traje los PEN, que el martes pasado tuvimos un inconveniente, no pude llegar a las inmediaciones del establecimiento. Sí. Habla bien, Víctor. Porque tuve problemas legales. ¿Ah, sí? Sí, tuve problemas legales. ¿Con respecto a quién? ¿A la ley? Sí, me paró prefectura. No, a mí me paró... Iba con mi yate, boludo, y me pidió papel y no tenía seguro. Agarrón. A mí me paró en Zárate y me sacaron 6 gambas, boludo. Te juro. Sí, ¿y ahora con quién? No, encima le debo 4 porque... Le dado nada más. Claro. Bueno, pasemos música, boludo. Dale, y, bueno, y arrancamos. Sí, arranquemos arriba. Arrancamos arriba, dale. Un tema de Copilani. Dale. We'll be right back. espacio publicitario. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Mariano Rosario y estás escuchando Dementes. La 90.1 y quédate que sí. Bien, volvemos acá por Dementes. Espero que nos esté escuchando Mariano Rosario. Daniel, sí, el otro día yo le dije, lo invité al aire, que venga y nos cuentes del famoso Primavera Wuhan Rock, que hubo un día de invierno más que de primavera. Sí, temporal. Claro, pasado bajo el agua. En todos lados, porque yo estuve allá en Zárate y en Varadero y también la gente, yo veía a los pibitos que se iban con la canasta a festejar el día de la primavera y se cagaron de frío. Así que quería que nos cuente más o menos. Yo te puedo contar lo que hizo la noche. Yo también te puedo contar lo que hizo. Bueno, pero no lo de Chávez porque por ahí está escuchando la novia. No hizo nada malo. Ah, sí, bueno. Nada malo. O sea, transarse el travesti ese, vos decís que no fue nada malo. No. Ah, bueno. No, para mí no. Era amor. Si había amor, no está nada malo. Pero no, quedó. Lo traje a Moreno después. Desde tan clásico. Parecía un lillera tirado de nada. Estaba, sentadito por el Mariano ahí. Que pasa que salió mal y le pegó mal el viento, lo mareó. Así que Mariano, sí. Juan de Mariano, una masa. Sí, es parecido. Notamos que es parecido a Ari en cierto punto. Ari, ¿no? Muy parecido, sí. No es tan boludo como Ari. No tan. No. Se te escapó eso, me parece. No es boludo como Ari. Coso. Bueno, el sábado es de pasado donde íbamos por Clásico. Sí. Y ahí viene también. Me dijeron que hubo gente de la radio, puede ser. No Mariano, porque Mariano es un hombre casado y todo. Pero no, estaba la operadora. Una piba, ¿cómo se llama la morochita de Rulito? Acá. Cecilia, que estaba media beoda, me parece. Me parece. No puede ser. Sí, dicen que le gusta más que el dulce de leche la cerveza. Así se comenta. No voy a contar nada, ni lo que le vendiste, que no dejó nada el viernes de la barra. Sí, según dicen la mala lengua, que le pusieron algo en el bidón, como Bilardo. Le pusieron una pastillita. Sí. Nada, mentira, nada, todo bien, nada más. Se copó la mina. No, yo me copé. Ah, vos te copás. Sí, yo atiendo la barra. Qué copada que sos, Tamara. ¿Te dijeron? Todo el tiempo. Sí, buena onda. Che, acá estamos viendo una foto que colgó en el muro Javier Amor, que cuando tenía sus chapas a la onda John Lord, que está Elisa, que estaba jovencita. Y Ari, que parecía una porquería arriba del tapial con su pelo largo, 5 años, así que Ari está es muy bueno. Daba un poco de impresión. Sí, Ari parecía un nene de que lo habían encontrado en la calle, pero sí. De probeta. Y de probeta. Sí. Igual es como que ya se lo veía y ya nos dábamos cuenta que iba a ser Ari, o sea, nada, una mierda. Claro. Bueno, acá estamos viendo fotos también de Víctor muy acaramelado con su chica. Bueno, no hagamos cosas internas. No, bueno. Bueno, Víctor, contame, ¿qué más pasó en Clásico? En Clásico, este fin de semana tocaron bandas como La Que Huele. Ah, Que Huele. Ah, Que Huele. Ah, Que Huele. Ah, Que Huele, que son de La Reja. Nunca supe a Que Huele. Pero... ¿No te acercaste al camarín? No, por las dudas no. Sí llevaron mucha gente. Sí, estuvo lleno. Qué bueno. Lleno. Mira, nos hemos quedado sin nada. Sin cerveza, ni no había nada, ni gancia. Es más, tomaron todo. Me copé y fui en moto a las 6 de la mañana a comprar Fernet y gancia para poder abastecer un poco a la muchachada que quedaba. Fue como la ley seca. Se estaban tomando entre ellos ya. Sí. Dice que uno se tomó hasta la presión, ¿puede ser? Sí. Ya consejos tampoco dábamos, ya también se tomaron todo. Ah, muy bien. Y después tocó El Bizcocho. El Bizcocho. Pero bueno, no tuve la suerte de escucharlos porque justo fue el momento. Mirá si tocaba el mate también, si hubiese armado buena partusa. Claro, sí. ¿A qué huele El Bizcocho? Claro. ¿A qué huele El Bizcocho? No, y tocó Cabeza de Martillo. Ah, Cabeza de Martillo, sí. ¿Y la otra banda cómo era? ¿Los que no pagaron el sonido? ¿Los que se fueron sin pagar? Ah, una banda de ese tributo a Divididos. Sí. Capo Capón. Capo Capón, sí. Primo, se olvidaron de pagar el sonido. Primo de Capo. Se habrán olvidado, por ahí capaz si los chicos están escuchando ahora se van a acercar y te lo van a pagar. No creo que lo hayan hecho de mala leche. Sí, igual a mí no me lo tiene que pagar, se tiene que pagar el sonista. Bueno, pero aparte si se meten con Juan y Freddy le van a hacer un abrazo de aparte Freddy, no te duermas porque cagaste. Claro, sí. Interna, ¿no? Caí re tarde. ¿Te golpeaste, no? No, pensé. Y el viernes también fuimos a Clásico. Pero había el viernes, tanta gente. Como quedó todo. Quedó todo, 8 personas. Ocho personas el viernes. Pasa que mucha gente fue a ver a Iron Maiden. Slayer. Claro, Slayer y a Ghost. Que suerte, hoy, suerte de ellos. Sí, hoy fui a... Yo fui a trabajar. Hoy fui, bueno, el día de ese viernes, llegó gente que venía de recital y han dicho que el sonido estaba bajo, que... Sí, es verdad. Y hoy tuve compañeros míos del trabajo, sí. Porque yo trabajo. Sí. Bueno, llegué a la oficina y un compañero que también había ido a ver a Iron Maiden y no le gustó para nada. Bueno, a mí, yo por ejemplo tuve comentarios de los pibes acá de una casa de electricidad que no la voy a decir porque no nos quisieron auspiciar. Pero los pibes son recopados, ¿viste? Y me contaron, dice, ¿vos fuiste el año pasado, la vez pasada cuando tocaron en Vélez? Y bueno, fue 10 veces mejor. Dice, esta vez se ve que gastaron poco y nada en escenografía y todo eso. Fue a medio pelo, como decir, bueno, vamos y nos llevamos unos pesos de allá y pasaron así. Sí. Pero, sí, bueno. Por suerte no me gusta y no pagué para ir a verlos. Pero yo sí digo por Slayer y por Ghost. Sí, yo también. Pero... Slayer ya lo vi. Sí. La mitad de Slayer porque... Yo Ghost la vi la película con Demi Moore. Por... Claro. Es buenísima. Iba a tocar Casper pero se bajó también. Claro. Y bueno, en verdad me dijeron que como que rompieron las barras de contención. Y bueno, ahí Dickinson se puso medio celoso. Digamos, sí. Y que la arregles rápido. Pero que también no quería que nadie... Ningún accidente y nada. Después mi gente empezó a hacer boludez y la gente empezó medio a romper las bolas. Pero eso, bueno, es secundario. Lo que no gustó. El sonido. El sonido estaba muy bajo. El sonido estaba bajo. Ojo que también tuvo una causa el viento. Porque estaban en la. No se olviden que no tocaron en Vélez. Estaban tocando en River y había viento desde el río para acá. La gente que estaba en la tribuna se cagó de frío. Así que el viento, vos sabés que cómo es, te lleva el sonido a la mierda. Sí, yo tuve en 4 oportunidades en River, en diferentes bandas, y nunca tuve problema de sonido. Pero acá se quejaron exactamente de lo mismo. Que fue mucho viento, exactamente. Y bueno, fue lo que el viento se llevó. Capaz que el viento los dejó sordos y por eso decían que estaba claro. Bajo el sonido. Efecto de Víctor y Tamara. No, para que no me enganchen a mí. Digo, nah. Pelotudo, vos también estabas haciendo el vientito. Lo practicamos toda la semana. Se salió, mirá. Ya sincronizado y todo. Yo te juro, los escucho y me imagino la bola de pasto rodando, sí. Y o la bola de pelotudo. Bueno, quiero música, Víctor. ¿Qué quieres escuchar? ¿Nacional o internacional? Algo nacional, por favor. ¿Qué quieres escuchar? Malicia. Malicia. Malicia, vamos con Malicia. Bueno, vamos con... Pará, vamos con Malicia, ¿te parece? Porque es una banda buenicia. Bueno, no podía ser. Malísimo chiste, bueno. Pero Malicia es el tema que se llama, Víctor... Vestigios. Malicia. Bueno, ahora bien. 19 los vamos a tener. ¿Ya, ya lo tenemos en punta? Bueno, ahí va. ¡Largámelo! Soy Martín, bajista de Muriático. El Negro, el baterista de Muriático. Yo soy Huevo, guitarrista y cantante. Y estás escuchando ¡Dementes Metal! ¡Sí! Muy bien, seguimos acá en Dementes. ¡Dementes Metal! Y grandes saludos a Martín y al Negro. A Martín al negro también. Solo a Martín. ¿Por qué al Huevo no? No, quiero más saludos. Bueno, Huevo, nosotros sí te queremos con Víctor. No sé qué onda que pasó con Tapano. Che, bueno, quiero pasar un chivo acá de la... Ya pasó. De la Fundación Wocra, acá del Centro de Moreno. Si te querés ir a capacitar, a hacer algún curso, por ejemplo, de electricidad domiciliaria, electricidad en planta, gas de segunda y tercera categoría, instalaciones sanitarias, informática, por si vos sos un chabón que decís... Che, no puedo meterme en internet, no sé un carajo, dice mi hijo, me revoludea. Vas ahí, te haces un cursito. Refrigeración para... Por si hace calor, te quieres comprar un aire acondicionado, ¿sí? Después está la construcción en seco, que se denomina como Durlock. Por si querés dividir Durlock. Una pieza, hacer lo que quieras, ¿no? Bueno, todo ahora hacer con Durlock. Podés hacer lo que quieras, bueno. Acá lo podés hacer en... ¿Viste dónde está la universidad acá de Moreno? ¿La Universidad Nacional de Moreno? En la de Riglos. Exactamente, en el complejo Riglos. Esto queda en la calle Coronel Dorrego, 1908, esquina Justo de Arac. Y los requisitos son mínimos. Por ejemplo, tenés que tener la documentación. Es, por ejemplo, constancia de Quill, 3 fotocopias de DNI, primera y segunda página, o la tarjetita. Una fotocopia del certificado del analítico de la primaria y secundaria. ¿Y la inscripción? ¿Seguro no? ¿Cédula verde? No, no, nada que ver. ¿Título? Tampoco. Y la inscripción es a partir del 11 de noviembre, así que a partir de las 17 horas. Así que si quieres hacerte algún curso y capacitarte y no ser un... Discapacitado. Claro. Así que, bueno, puedes hacerlo. Sí, sí, digo. No, o sea, estoy pensando mal, pero yo le dije, vas a capacitar. Yo, por ejemplo, estoy discapacitado en lo que es electricidad. Claro, por ejemplo, aparte, por ejemplo, mirás, hoy necesitabas un electricista, llamaste a Ari Rodríguez. Que no sirve para nada. Y no vino. Me dejó incapacitado. Llamamos a Gaby, Arpón, tampoco vino. Me dejó incapacitado. Ah, otro chabón electricista y no vino. A Pali también, amigo, que es electricista, tampoco vino. ¿Quién fue? Decí quién fue. Daniel Romano. Pero no tenía herramienta enseguida. Porque venía de estudiar, no podía. Tenía que capacitarse. Si hubiesen contado conmigo mucho más temprano. No se me prendió la lamparita. Muy bueno, Víctor, muy bueno. Así que bueno. A veces no soy una luz. Muy bueno, Víctor, muy bien. Tamara, acotá algo. No. La dejó sin palabras. Es la nueva corriente de chistes. ¡Qué bueno! ¡Víctor Rosales! Y bueno, y ahí seguimos con todo. Y ya se nos... que hoy tengo un alto voltaje. Buenísimo, Víctor. Bueno, y vos seguís. Y así vamos a estar toda la noche. Sí. No, saludos para los chicos de Panadería Las Marías. Que son una masa. Son una masa, muy bueno. Che, que manden algo, una torta. Sí, manden algo, que Tamara tiene mucho hambre. Así que bueno, y ya son y media, así que nos vamos a la tanda con los auspiciantes y todos. Así que vamos a la tanda, Marianito. ¿Te parece? Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Bueno, 19 de octubre toca Malicia. Hyperion, Argenticidio, Tórax y obviamente Malicia. Por segunda vez se va a estar presentando en Moreno. Una muy buena banda. Una muy buena banda de trash. Malicia. Te parte la cabeza. Que hace, no hace mucho, llenó el yo teatro. Yo con casco, por lo llenaron el Teatro de Flores ahí con la gente de Serpentor, festejando unos cuantos años de la banda. Otra banda grosa que estaría bueno traerla al clásico para que toque. Sí, pero bueno, hay que ver el tema del calle. Es como un poquito más elevado. El calle papá. Y bueno, vos sabés que... Sí. Hay que darle estilo al lugar, a la zona. Si bueno, no hay... ¿Qué zona? Mi cabezona. Y no, la verdad que bueno, el martes que viene vamos a estar haciendo una nota al aire hablando con Maxi, que es el cantante y guitarrista de Malicia. Ah, mirá que bueno. Está al pie del cañón de la banda. Sí. Así que bueno, hablé con él la semana pasada. ¿Qué onda, copado? Muy copado, muy buena onda, muy humildes. Buenísimo. Viven a la calle, creo. No, la verdad que muy buena onda, muy muy copado. Como la mayoría de la gente del metal, es así. Está bien. No, acá no hay pop ni careteada. Y le pasa. Ay, está hablando Fiorella, me parece. No, a mí me escribió algo Fiorella, pero la puso, verdad que anda. ¡Hola! A mí me puso Fiorella. La gente de la reja grande se tomó hasta el agua de la lluvia. Jaja, y vos también. Ahí está Fiorella. Está diciendo Fiorella, ¿y te metiste el qué? ¿Cómo? No, pero no puedo contar eso, Fiorella al aire. Esos son gustos tuyos. Si a vos te gusta por ahí. No sean asco, pero hacen mierdas. Pero tenías protección. No, está bien, está bien. No, yo por las dudas. ¿Sí? Bueno, la cosa es que Fiorella dice que toda la gente, ella de la reja grande, se tomó la gente. La gente de la reja grande. O gente grande de claro, la reja. Claro. Bueno, aclarar, sí, Fiorella, se tomó todo y ella también, porque en un momento cuando estábamos trabajando en la barra tuve que ir a buscar. Yo la vi. Y con mi patrón la estábamos buscando por todo el bar y estaba tomando con los pibes saltando y escuchando la banda. O sea, ahí mala y Fiorella, te voy a echar. Igual Fiorella se preguntaba a qué huele Fiorella. ¿A qué huele Fiorella? ¿A qué huele? No quiere decir a qué huele. No. Chele. Epa, epa. Nah, pero tiene olor a animal marino, me parece. Qué feo que es. No, basta, déjela en paz. Che, pobrecita. Por el fin. Fiorella es la nueva adquisición de clásicos, ¿sabías vos? No me digan. Sí, es la nueva... Dijo Fiorella, Víctor, andate a cagar. ¿Qué está trabajando en el... De... Trabajando. ¿De Bar Woman? Trabajando. ¿De Bar Woman? ¿Eh? ¿De Bar Woman? Sí, de Bar Woman. Mirá vos. De Scavier Woman. Sí. Se sí, había prometido no tomar nunca más, pero parece que no lo pudo lograr. No, no se ¿pero puede. ¿Pero qué? ¿Qué no que va a tomar más? Chele. No. No iba a tomar nuestra cosa. Igual a quién le interesa la vida de Fiorella, vamos a hablar sí, de verdad, algo más Fiorella. Importante. Sí, aparte, ¿quién la conoce a Fiorella? Sí. Bueno, estoy indignada con internet que anda para el orto, boludo. Muy lento. Eso es porque no pagas la boleta. Daniel, ¿tu semana cómo estuvo? Bien, decime, pará, que no dijimos ni una vez el teléfono, que la gente quiere llamar, está enloquecida por llamar. Claro, es verdad. Las líneas están que... congeladas porque nadie pasó el número todavía. Bueno, así que acuérdense todas las bandas que quieran venir a tocar acá a la radio algún desenchufadito, tráiganse la acústica, mate, birra, algún bizcocho, una pizza si vienen a esta hora porque hay mucho hambre. Así que bueno, vénganse y llamen una al cochina. Teléfono. Una sí. Llamen al teléfono al 466-6559. 0237 adelante, obvio, si llamás de otro lugar que no sea Moreno. Si no, también tenés el teléfono celular, que es el 1533-680099. Podés llamar para dejar tu consulta, tu opinión sobre la radio, sobre los locutores de la radio, sobre si querés que Tamara siga o no en el aire, porque hay mucha gente que no la quiere. No me interesa, yo no quiero a nadie. Bueno. Tamara es así, se hace odiar y querer al mismo tiempo. Así que bueno, ahora está tosiendo, la chica esta, se ahogó sí, con estoy un poco hecha mierda. De... Bueno, y acuérdense muchachos, pasen material que tengan, diría Víctor o Ari Rodríguez, cal, cemento. Claro, no, pero... traigan música porque esta radio es de buena música. Bueno, ojo, no nosotros no somos cerrados, no vamos a pasar solamente heavy metal, sino vamos a pasar rock todo, también. Rock sí, también. Creo que están escuchando la gente de La Que Huele. Así que acá dice, vamos chicos, saludos de la gente de la A Que Huele, mató la onda. Bueno, así A Que Huele, cuando quieran pueden acercarse a la radio, queda en Irigoyen 77, sí. Pueden venir con la guitarrita acústica, se hacen acá un fogón. Es más, vi también hay armónica, porque el nuevo integrante de la banda, por lo que comentaban los chicos ahí, cuando estaban presentando a la banda, hay un armoniquista. Buenísimo, están invitados, llamen, obvio, avisen, porque a por ahí el té. Claro, por ahí vienen dos bandas al mismo tiempo y no nos el tiempo es tirano, Pinochet. Sí. Así Cristina. Que vamos a darle de nuevo el teléfono y anótenlo, chicos, que es el 11 15 33 68 00 99. Si no, también tienen el teléfono de línea 02 37 466 65 59. Y si no, Víctor, pueden llamar al Facebook, pueden escribirnos, que es FM Demente. No, no lo sabés, Víctor, dejate de joder. Es de espacio, espacio. Mentes FM Moreno. Exactamente. Ahí está. Bueno, y así que bueno, y dejen ahí, digan, che, mirá que vamos el martes que viene, listo, ya le reservamos el lugar. Traigan algo para comer. Sí, traigan algo para comer o tomar. Saben que no es obligación igual. Pero, ah, ¿no? Bueno, no es obligación, chicos. Comencen. Bueno, Víctor. Bueno, Víctor está escuchar? Ahí a full con sí, también. Está con que quiero pasarle el link a la gente de La Que Huele. Que ah, buenísimo. Primero dale, que es A Que Huele. ¿Cuántas veces dijiste La Que Huele? No, bueno, no, se no, La Que Huele es esta chica, ¿cómo se llama? Fiorella. No es tan difícil ahí. Che, dice, ah, ¿escribió esta piba Sharon? ¿O porque no está David no escribe? No, hoy no. No, parece que es seguidora de David. No, ah, estuve escuchando sin que ¿sí? David, ¿sin no, David no estuviera. Pero David no es... Colgales. David Colgales, que está trabajando en Trujuy, dijo, mandó un mensaje. Ah, mira vos. Sí. De traba. Bueno, cada uno trabaja ahí. Claro, de lo que puede, Tamara. Vos sabés que el chabón y lo que le da. El orto, a lo mejor no. A él le da y claro. Le aguanta, qué sé yo. Aparte, yo te digo que un par de besos en el cuello le doy a David, ¿eh? ¿Eh? Un par de besos en el cuello le doy a David. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que es alto. Es alto encima. ¿El cogote o...? No, en el cuello. El cogote me lo besé. Bueno, quiero escuchar música, Víctor. Bueno, decime qué trajiste. ¿Nacional o internacional? ¿Trajiste Hermética? Yeah. No. ¿Qué trajiste? ¿Lo que escuchas, nacional o internacional? Nacional. Y si hay... te dije Hermética, boludo, no te dije Watcher for Car. Te dije Hermética. Bueno, Hermética. Claro. Hermética. Sí. No, pero tengo Mailon. Orcas. Orcas, dale. ¿Qué tenés de Orcas? Vamos con Argentina. The Children. Qué listo. Pelotudo. Esa quiero. Bueno, vamos con Argentina, tus hijos de Orcas, del disco Vencer. Su mano criminal, el pueblo es Buenas noches, soy Walter Martínez de Borac. Están escuchando Dementes en la 90.1, una guasa. Bien, volvemos aquí por más Dementes. Buen temazo, ¿eh? Buen tema. Qué buen tema. Bien, antes que nada quiero mandar un saludo a Alfredo Frandini, que es un fiel oyente del programa, la gente allá de Ituzaingó, que bueno, tiene su local de ropa, ya saben, le hacemos el chivo gratis. Porque, estamos esperando la remera también, amigo Alfredo. Sí, dijo que está con un par de quilombos, nos va a traer las remeras. Y que se venga. Aparte nos va a traer productos para sortear. Buenísimo. Con los oyentes y algunos vouchers también por si quieren hacer alguna compra. Exactamente. Buenísimo, aparte de que se venga, que se venga una noche con el termo bajo el brazo y compartimos un poco de que nos comente qué movida hay ahí en Ituzaingó. Y bueno, hay que para que pase un poco sí. Música, que se traiga un pendrive y pase música. Un poco de su vida, a ver quién es Alfredo Frandini. Claro, la gente quiere saber. El pueblo quiere saber quién es Alfredo Frandini. Sí, en qué causa estuvo, cómo salió, cómo se fugó aquella vez. Claro. Porque antes era ella. Se fugó de Seiza. Ah, mira vos. Sí, eso cuenta la leyenda. Así que Alfredo, venía a contarnos por favor cómo es tu historia de vida. Y por otro lado, el martes que viene ya hablamos con la gente de A Qué Huele, que va a estar acá haciendo un acústico. A qué huele. Así que buenísimo. Pegaron muy buena onda, dijeron, nos mandaron saludos. Sí, todos los esperamos el martes que viene, martes 8. Exactamente. Vamos a la gente un poco de ¿van a tocar rol. Un par de temas? Sí, sí. Van aparte a hacer de hacerle una entrevista. Dijo, le mandan acústico, así que... ¿Traigan algo para comer? Ah, también. Una torta frita, algo. Tiene una lija. No paro de oler para comer. Bueno, y el tiempo, Víctor, decime que... El tiempo es tirano, me dijiste. Sí, no, pero ¿qué onda? ¿Cómo va a estar la próxima semana? Bien. En Paso de Rey dice que muy nublado. Bueno, muy hace nublado. 14 grados centígrados, la humedad del 14%. La sensación real del 11 grados centígrados. Y el pronóstico extendido dice que miércoles mañana va a ser nublado. Sí. Y después no sé, pues ¿será que en algún momento llegará el calorcito de la primavera o vamos a seguir cagados de frío? No, bueno, igual el jueves ya empieza a subir a 17 grados. ¿Pero 5 la mínima? ¿Lluvia? No, jueves y viernes va a estar lindo. Me mintió Esther. Bueno, como no tengo cable ahora. No, mirá. Bueno, como no tengo cable, me miente Esther y me dice que va a llover jueves y viernes. Pero Esther no hay que creerle nada. Esther también es tirana. Y Víctor tira. Bien, acá la gente de Aquehuelo dice que el viernes tocan en el Churqui. ¿El Churqui? ¿Dónde queda? Que nos pasen la dirección. Acá en Moreno, Jolie, por la calle Jolie. No sé cuánto. 6:37. 26. Ah, acá me llega el 26:31. El apuntador de Mariano. Así que este viernes. Ahí sí, tú nomás. Este viernes, a que huele, va a estar tocando en el Churqui, en Moreno, a calle Yoli, 26:31. Así que bueno, si quieren disfrutar más de A Qué Huele. Bueno, primero van a tener la previa el martes. ¿Este viernes toca? No, este viernes. Este viernes. Ah, bueno, listo. Entonces, vayan, escúchenlo ahí, después vengan y escúchenlo en la radio. Claro, aparte van a tener dos versiones, porque el viernes van a escuchar la parte... Enchufada. Enchufada y acaban de ser desenchufado. Muy bien, buenísimo. Bien, a mí está buena la banda. Aparte la onda de la gente también es muy buena. Sí, la verdad que... Es una fiesta, te cagas de la risa. Sí, mucha gente. Yo tengo que a Fiorella la tuve que atar a la barra porque se me iba todo el tiempo. Así que yo en un momento pasé a retirar una jarra y me metieron entre todos y me empezaron a hacer saltar y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo pero acá? buena onda, me gustó. Bueno, aparte y acá la gente pregunta de Ari Rodríguez, ¿qué sabes de Ari Rodríguez? Sé que estuvo averiguando, estuvo tomando mucho jugo, no quiero decir de qué, pero por eso no. Sí, el sábado íbamos a encontrarnos. Me dijeron que a él le gusta el jugo árabe, el jugo de chacar. Sí. Y ahí se quedó como y ya se olvidó de los amigos, ¿viste cómo es eso? Sí. Pero todo bien. Siempre suele pasar. Está caramelado. Acá tengo una llamada. ¿Está Rodríguez? Sí, está en el aire en este momento. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué hola, Ariel, ¿me escuchás? Sí, escucho. Bien, no, queríamos saber acá porque hay varios personas que preguntan por su paradero y quieren saber qué es de usted y de su vida. ¿Cómo? Ay, qué pelotudo. No, porque tiene un leve... ¿Qué pendejo, la concha de tu madre? Bueno, acercate a la radio. Tenés un delay lo que pasa, Ari. Delay. Ustedes, sáquense la happy de la boca, por favor. Y vos deja de tomar jugo, Gil. Che, Ari. Sí. Escúchame, ¿está por ahí tu amigo Eloy? ¿Eloy? Sí. Eloy, pará. Llamalo. Estuvo despertar. ¿Estuvo tomando chicha o no? Sí, chicha y mascó nada, pero lo que más mascó mucha coca, se resarpó y bueno, y quedó ahí tirado. Claro, pero la coca se toma, no se mastica. No, pero él estaba mascando coca en esa, la coca cola esa que viene en hoja. Ah, listo. ¿Y está el hoyo o no? ¿El hoyo? Sí, si ponemos algo. ¿Para qué? Escucho que le ronca el culo a Víctor. Me parece que necesita happy. Qué ordinario. No, Ari, estamos en. Estamos al aire. De protección al animal. Uy, está en el aire. Uy. Bueno, a ver si se despierta. Si a vos te bosteza, no es culpa mía. Che, Ari, ¿sabés la gente para por qué te llamábamos a vos? Porque la gente pide tus chistes. ¿No tenés alguno ahí en la manga? ¿Algún chiste? Sí, Ari, que vos sos un capo, parece. Bueno, escucha, ¿eh? ¿Estás preparado? Sí. Bueno, va un hombre al médico, ¿sí? Doctor, ¿sabes que el Viagra que me recetó me hace sangrar la nariz? Uy, hemorragia. No, me golpeé la nariz con la poronga. Es muy bueno. Muy bueno. Bueno, Ari, nada más para eso te llamábamos. ¿Querés contarte alguno bueno ahora? ¿Cómo? ¿Querés contarte algún chiste bueno ahora? A ver, ¿algún chiste bueno? Bueno, iba caminando un chiste por la calle y había un chiste viejo, ¿viste? Entonces agarré y nos suele cruzar la calle. ¡Qué chiste bueno! ¡Muy bien! Ese estuvo bueno. Bueno. Bueno, cuando tengas otro, mandame un mensaje y contalo al aire, porque ahora nos vamos con música, nos vamos con un tema de... Algo de Alma Fuerte, sí. ¿Algo de Alma Fuerte? Dale, ahora no, estamos... Bueno, para. ¿Qué tema querés, Ari, de Alma Fuerte? Para vos te lo vamos a dedicar. Quiero que pongan para mí el Pibe Tigre. ¿Pibe Tigre de Alma Fuerte? Dice Víctor que no. Bueno, entonces que ponga lo que se le cante el orto a él. Bueno, ¿qué tema, Víctor? No, dice que no. Bueno. Dice que todo lo que pidas, no, nada. Porque no sí, hay nada. Acá hay una pila de llamados de chicas que están preguntando por Ari. Ari, ¿dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? Hay un montón. Hay una morochita, escuchá. Hay una morochita de rulito. Después hay una blanquita que no una sé. Una coloradita con pelos. Blanca coloradita, sí. Dice que el padre un día... se fue a confesar y le dijo, pecas hijas hasta en el culo, padre. Así que, bueno, y hay un montón. Che, así Ari, que... como sé que vos sos peronista, el próximo tema de Alma Fuerte va dedicado para vos. ¿Cuál? ¿Sirve otra vuelta pulpero? No, ¿qué tiene que ver con Perón eso, boludo? No, porque a Perón le gustaba el pulpo. Claro. Bueno, Ari, nos estamos viendo. Escuchá que es para vos. Chao. Orgullo argentino quiero expresar con este recite que supe heredar. Por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción. Arma que esgrime el 22. No es cualquier cosa

No sé lo que es Mili. No tengo idea. Igual no creo que le guste a Mili esta banda. ¿Ah, no? No. Ah, bueno. Porque, bueno, digamos que es de otra frecuencia. Ah, claro, porque hay ramas distintas sobre el punk, ¿no? Unos tiran para un lado, otros tiran para el otro. Sí, ¿no? Sí, algunos tiran. Claro. Bueno, el sábado tocan cinco bandas. Pero hacen ¿cinco bandas? Cinco bandas. ¿Y a qué hora empieza? ¿A las 10 de la mañana? No, empieza a las 11. Bueno. A tocar la primera banda. Van a venir de invitado los de la banda Kamikaze, creo que el cantante. Bueno, todos. Cantante, bajista y guitarrista. El batero no sé. Pero bueno, van a venir a tocar un par de temas. Y toca una banda que se llama Doctor Malestar, que hacen todos cover de Papo. Mirá vos. Y tipo Desprolijo de 66. Sí, tipo Desprolijo, que es más, el sábado pasado tocaron con Desprolijos. Así que se habrán cansado de escuchar Papo toda la noche. Claro. Y tocan... Es más, dice que había una mina en calza que no la dejaron entrar. Claro, basta de Papo, cara. Sí, basta sí. De Papo, por favor. Sí. qué raro. Ya, el chiste es fácil. Y nada, de las otras bandas no me acuerdo el nombre, ahora los busco y se los digo. Pero bueno, ya entradas anticipadas ya se vendieron como 200. ¿No? Buenísimo. Vamos a ver. Bueno, lo único, vos ya tenés como experiencia lo que pasó las otras veces cuando hay muchas bandas. Si son 5 bandas a las 11, aclarale, se larga a las 11, porque después empiezan como las chicas, ay no, yo sí, quiero tener un carrito más. Es una fecha que yo se la di a los chicos y la manejan ellos y traen las bandas ellos. Por ende, que se arreglen. Se pelean ellos. Sí, no, pero viste, siempre va a recaer en vos. Va a recaer en vos. Le digo yo, pero esta vez no le pienso dar ni 5 de pelota. Pero bien, espero que sea una fecha linda, limpia. Que... O sea que. Golpes bajos. Argenticidio este viernes. Argenticidio. Matías sabía, porque Matías está escuchando la radio en este momento que sí. Está trabajando. Matías Medina. Kevin Chuca sabía. Bueno, Matías. No, yo le consulté. Y él fue el que dijo que no quería que toques vos. Pero, disculpame, te lo digas. Ah, bueno. Yo necesitaba. Bueno, Mati, tráeme un pomo de Bengué. Porque ahora en este momento Matías está preparando Bengué. Se dedica a eso, Matías. Sí. Está traficando con el Bengué. Ah, mira. Sí. No sabía. Tiene cara de traficante. Sí, sí, tiene cara. De traficante mexicano tiene cara. Sí. Se parece el chabón este de que está en. ¿Mauro Zeta? A Mauro Zeta se sí, parece. Es igual, es sí. Topu. ¿Sí? ¿Mauro Zeta? Sí. ¿Se la come? No, no, Matías. No, Matías. Ah, Matías. Bueno, ahora se está enterando Jimena, su chica. Y ven, che, hay que aceptar a la gente como es. Y sí. Y querer. Oh, que... Mirá, Víctor. Bueno, con razón, viste que Jimena, creo que ella y la madre tienen criadero de perros. Y sí. Matías siempre le pide un salchicha. ¿Quieren salchicha? No sé, gustos son gustos, Mati. Todo bien, Iván, te queremos. Sí. A Víctor lo queremos un montón, y a sí. Ari también. Y... Sí, y Ari se los hace colar, así que bueno. Sí, respetamos su... Sí, su... A él le bosteza. Claro. Le bosteza. Bueno, bueno, loco. Bueno, hablando de todo un poco... Cosas importantes. Vamos a escuchar un tema de Serpentor. Uy, buenísimo. De su último disco, Privación Ilegítima de Libertad. Ilegítima, que habla, ¿no? Sí, que habla de la trata de personas, este tema. Ya lo habíamos pasado este tema, porque habíamos hablado sobre... La letra, que ellos se lo hicieron para un... No, fue un caso... No, ese no, fue no, Tren Loco, fue con Lucila. Ah, con Lucila. Sí, bueno. Muy buen tema. Pero ahora vamos con Serpentor, Privación Ilegítima de la Libertad. Bueno. Sin querer, en la organización mundial del tráfico. Hola, soy Hernán de Osario y estás escuchando Demente por la 90.1. Bien, volvemos al aire. Llegaron varios mensajes, tanto al Facebook como al celular. Sí. Estamos reclamando por Sharon, que dicen que... ¿Sharon Stone? Sí, Sharon Stone. Claro, Rolinga dijimos, entonces Sharon Stone. Dice, recién llego a casa, así que ya estoy presente. El martes pasado colgué, así no te escuchó el programa que vos tuviste solamente tú. Pero un gusto escucharlo, gente. Un abrazo, si pueden, algo de Plan 4. Estuvimos recién buscando la... biblioteca musical. Sí. Y no hay Plan 4. Bueno, así también que... escribió acá Matías Medina. Sí, guitarrista de Kevin Chuca, ese chico. Un segmento, péguenle a Kevin. Jaja, ja, igual los quiero. Y a mí me dijo Víctor que tocamos. A vos no, Dani. Fíjate. ¿Qué va a ser? Bueno. No, pero igual dicen que la banda va a tomar un cambio, así como los chicos de Tridente, te conté. Es Tridente, bueno. Están probando cantante, ya no va a cantar más Walter. ¿No? Están probando cantante, así que también vi a Germán. ¿Te acordás que tocaba la batería en La Tribu Tóxica? Sí. Tiene, está haciendo... que pasó por Argentina también en los ensayos. Claro, bueno. Hizo su banda de heavy metal también. Ah, así que me dijo que en cualquier momento se acerca y nos pasa material. Bueno, perfecto. Así que Germán, si nos estás escuchando, cuando quieran venirse, tienen las puertas abiertas. Quiere venir, que vengan. Y si no, no venga. No venga. Así que bueno, mirá, acá está hablando de Mati. Ah, mira, Mati también se parece a Massa. Sí, a Massa se parece. Sí. Sí. O a Massa. Porque a muchos dijeron que Mati es una Massa tocando la guitarra. Sí. Sí, no tiene forma. Pero bueno. Esos son los envidiosos. Sí, son unos envidiosos. Pero yo no quiero a Mati. Con la cara de pelotudo que tiene, se ganó. No, es buen chabón, es buen chabón. No sé quién por la cara. Es buen chabón, pero hace querer. Pero aparte toca muy bien la guitarra. No sé quién por la cara. No sé quién por la cara. Te queremos, Mati. Mati, te queremos. Perdón, Kevin, porque se llama. Sí, Kevin. El Kevin. El Kevin de M. Ah, bueno. Ahora de Merlo. Ah, claro, de Merlo. Che, bueno, saludos, Matías. Espero que la noche se te haga corta. Y si no, vos sabés, te vas al baño, te haces una buena puñeta que claro, siempre o sea, que viene noche bien. Acogedora. Claro, claro, porque hace frío, así entras en calor. Aparte, Mati, con esto también estás aportando tu salud, porque dice que sirve para la prevención del cáncer de próstata. Exactamente. Aparte así vos tenés que haces cremitas. Conciencia a la gente que está escuchando. Que haces cremitas, te embadurnás bien la mano con crema y te haces una buena. ¿Ustedes no conocen algo que se llama respeto por una mujer? No estoy sentada en medio de ustedes, no sé de esas cosas. Tatu, vos sos música, no sos mujer. Aparte vos también podías tomar algunas clases de primeros auxilios, imagínate. Claro, tenemos cáncer de próstata. Claro. Bueno, Víctor no, porque Víctor... Víctor ya está. Claro, ya está. Se recibió en la universidad. Claro. Sí. El fideíto, la mano muerta, toda esa... La media. Qué grande, la media también. Así que la media encartonada. El hígado. Oh. Yo lo vi en una peli, boludo. Qué la bueno. La del hígado que después se comía a la familia. Qué bueno. Sí, es verdad. Es buenísimo. Hay que entibiarlo en el microondas, 15 segundos. ¿Ah, sí? Sí. Es recomendable. Ah, un tajito. Sí, porque mata las bacterias, aparte de la aftosa, la brucelosis y todo ese tema. La triquinosis. La triquinosis, sí. También. La gripe porcina, si es de cerdo, ¿no? Claro. Por el mal de la vaca loca. Claro, o la gripe aviar si agarras un pollo. Claro. Pues viste, el pollo también, le tenés que sacarle la bolsita primero. En el menudo. Che, que hay gente comiendo, boludo, déjense de joder. Esto lo hacía en su infancia Javier Rodríguez, Javier Amor. Sí, tiene cara de ahí de... Sí, le decía... ¿Viste? ¿Te acordás vos, Rocco, de las películas porno? Rococó. Sí. Ari, sí, es verdad. Sí, Javier Amor es lo llamaban para hacer de doble de Rocco. Ah, sí. Sí. A las películas gay. Claro, las películas gay. Era Rocco gay. Se agachaba, claro. Era él. Sí. Era él, claro. No era Rocco. No era Rocco. Javier, así no que... quería imaginarme al papá de Ari en esa cosa. Yo lo respeto, boludo. No, nosotros también, una cosa no quita la otra. El chabón es muy buen electricista. Sí, y buen actor también. Sí. Así que el culo, loco, ¿no? Claro, obvio. Así que Javier Amor, también un abrazo para vos. ¿Cómo te pensás vos que, por ejemplo, Ari, el papá de Ari le pagó los aparatos los dientes a él? Claro, o que le está pagando la universidad. Claro. Todo con su sudor de sus nalgas. Claro. Pobre hombre. Vamos a escuchar algo de música, che. No quiero hablar más de las nalgas del papá de Ari. Bueno. ¿Qué te parece, Víctor? ¿Qué no, querés escuchar? Algo. Sí, vamos a. Este tema se lo vamos a dedicar. Sí, para sí, vos no. Te lo voy a dedicar, Tatu. Que Tatu, a vos te ¿por gusta. Qué metí el dedo en la boca? Para vos, Tatu. Dale. Adiós. En la 90.1 suena Dementes y suena así.

tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, Matías Medina, de Argenticidio. Y estás escuchando de Mentes por la 90.1. Bien, volvemos. Sí, está como tentado Kevin Chuca, ¿viste? Sí, qué grande. Ahí está Matías. Creo que todos los que hacen el separador se están tentados. Todos. Menos, todos no. Menos yo. No, yo hablo bien. No, y el oro ocurre de los espalios. Es verdad. Mira, acaba de pasar pario. Entonces The White Zombie. Muy buenos temas. Drácula. Drácula y. Ah, qué lindo. Dame la papipa. The Beautiful People. De una versión de Eurythmics. ¿Eh? Y que es una reversión de Eurythmics el tema de ese. Ah, sí, no sabía. Sí. Bueno, Sharon mandó un mensaje jugoso con ese tema de Manson. Estamos, puso. Y bueno, encontramos las bandas que van a tocar este sábado en Clásico Bar. Y son. Doctor Malestar, tributo a Papo. Después, Iris Blues. Y Barriales. Sí, Barriales. No sabe leer, Tatu, me parece. Lo veo, boludo, lo ah, veo. Ah, no ves. ¿Cuándo? Tenés que ir al oculista. Dice que festejan el cumpleaños de la tía... Bonnie. Sí. La tía Bonnie, reconocida en la mente. Ah, Bonnie and Clyde. Espero que me regalen una porción de torta, por lo menos. Por lo menos. Claro. Y no sé qué pusieron. Sorpresa puso... Claro, dijo Doctor Malestar con músicos invitados. Parece que va a venir la gente de Kamikaze. Bueno, pero entonces era una sorpresa. Era una sorpresa, Víctor. Parecía el de la propaganda. Que qué bueno, no sabía nada, ¿eh? No sabía. No, claro. Bueno, pero. Bueno, ¿para qué me lo contaron? A mí, cuando me lo contaron, dijeron que era sorpresa. Así fue como una vez, pará, escuchá esto. Yo pensé que la sorpresa era para la tía Bonnie, salía un negro en tanga. Y una torta. Claro, una torta, ¿entendés? Claro. Ahí con toda la mostaza. Ay, basta, ella, qué sé yo, no sé. Bueno, bache fue eso. ¿Un bache o pasó un ángel? No, el demonio. Acá, no, bueno, sigue Julieta Paola dormitando. Roncando. Sí, está roncando como loca. Así que bueno. Entonces el viernes. Así que bueno, la vieja palabra. Así que bueno. Y el viernes, loco. Clásico, cópense, acérquense ahí. Nos vamos a tomar unas birras, vamos a hacer un poco de pogo. Pizzas. Yo me voy a poner el pelo punk con gel. Y, yo no, yo voy rapado. Bueno, y vos, Tatu, también te podés ir con un punk abajo el brazo. Sí, un pan para comer. Claro. Yo voy con una remera de San Cayetano, entonces. Claro, uy, ahora qué rico comerse un buen pancito con manteca. Oh, qué rico. La panadería de María. Sí. Pero la panadería de María es la sucursal número 2. Sí. No, a mí la pero el Cholo hace mejor, la masa mejor del Cholo, me dijeron. Sí. Igual yo creo que vos la masa. Se la masa, se la piso. El glicín. Tengo calidad yo. El glicín. Bueno, pero... Che, ¿qué pasa que no nos está escuchando Carolina Barreto? ¿Qué pasa? ¿Maravilla la tiene contra las cuerdas? Así parece. Grande Maravilla si nos estás escuchando, ¿eh? Y tú sabes. Tú sabes. Sos un genio, Maravilla. Bueno, saludo también para Mariano de Doble Revancha que nos está escuchando. ¿Sí? Sí, hablando de eso de la sorpresa, un día me acuerdo. Acá llegó un mensaje, gracias también a Sky. Sí, sí, lo estaba escuchando también. Yo me acuerdo, hablando de eso de la sorpresa, un día Mariano le dice a las nenas que eran chiquititas: le dice, chicas, ahora vamos a ir para lo de la abuela, que tiene una sorpresa para ustedes, es una pileta. El pelotudo, ya le dijiste la sorpresa, sos un pelotudo, Mariano. Mariano Rufinazzi, estábamos hablando de Doble Revancha. Nada que ver con nuestro operador, que es muy serio y es un hombre de familia. ¿Sí? Sí. ¿Por qué esa risa, Tatu? ¿Por qué esa risa? Es un hombre serio. Ya no es serio, vos sabés. Bueno. Acá llega un mensaje de Jagger, Mick, dice. Sí. Loco, Jagger, dice, lo estoy escuchando, sigan con el programa, sí, y es muy bueno lo que hacen. Así Satisfaction. Que Jagger, Mick. Satisfaction. Y sí. Qué boludo. Bueno, saludo para los pibes de la esquina que están también ahí tomándose una birra y escuchándonos por celular. Sí. Que está mi sobrino que le rompieron la jeta también. Bueno, vos no sabés cómo tiene los ojos rojos, parece un diablo. Le quedaron adentro, pero en sangre. Ya se le deshinchó un poco la cara. Espero que no le quede secuelas. Ya era medio tarado mi sobrino, pero espero que no quede mal. Bueno, y repudiamos a la violencia, ¿sí? Obviamente. Sí. Obviamente, siempre. Obviamente, siempre. Sí. Sí. Bueno, Tatu, vale, tirate algo, a ver. No, no quiero. Date un paso. Estoy cansado. Un paso. Bueno, Víctor, quiero escuchar música. ¿Qué más trajiste? Bueno, dale. Vamos a escuchar un poco de... de bueno, no, que estaba viendo los nombres, acaba de llegar un mensaje de Lucho Pai. Ah, Lucho Pai también, mirá. Lucho Pai, así que dice, bueno, loco, un abrazo grande. Y decirle que a Kevin Chuga que pase por casa, digo. Qué grande, grande, así que, Kevin. Así que Mati, pasá por la casa de Lucho Pai, que te está esperando, no sé para qué. Y bueno, también acaba de mandar un mensaje de Parada Severinda. Mirá, una chica allá de Doxú, que se escucha por internet. Sí. Ella es la que tiene los problemas familiares. Parada. Que tiene el apellido y el nombre es Sebelinda. Sebelinda. Claro, sí. Está bien entendido, Tato. Pero dice que me lo explique despacio. No, acaba de mandar un mensaje así, también dijo que gracias por el saludo la vez pasada a Daniel, que gracias por el regalo de mi cumpleaños. Así que, si ves la velita, me parece de Sebelinda. Bueno. Saludos también para Julián de la playa de estacionamiento, que ya no es más playa de estacionamiento, ya no. ¿Qué es? No sé qué es ahora, me parece que es un centro de rejunte de un gueto. ¿Sí? Sí. Bueno, Pero por a ver, están sigue, pará, están siguiendo, están llegando los mensajes, claro, están llegando los mensajes. De... Ese, vamos con ese, dale. Acá llegó otro mensaje de Sharon, dice, "Chicos, por favor, no, este ya fue leído. No, acá llegó un mensaje de Odia Susana. Así que bueno, gracias Susana Odia por los mensajes. Y bueno, es el próximo tema para vos. Vamos con un tema de Exodus con Piraña. Chico Pisco. We'll be right back. guys like this shit so far? I think maybe it's okay. Hola, soy Juan José de Triana, estás escuchando Demente por la 90.1. Voy a escuchar Demente por la 90.1. Muy bien, ¿quién es esta niña? Julieta. Julieta Paola, que está dormida. Está como sonámbula. Sí, sí, me parece que no está despierta todavía. Se despertó con nuestras risas, con los nombres. Che, saludo también para Mario Neta, que nos escribió. acá también me mandó un mensaje Pato del barrio Los Paraísos, que dice, che, muy bueno el programa, el viernes le vamos a estar haciendo el aguante en clásico. Buenísimo, Pato, un beso. Sí, acá le mandó un mensaje de Fidel, y dice también el viernes lo va a estar escuchando ahí en clásico. ¿Qué Fidel? Nadal. Fidel Nadal, primo de Rafael. El tenista. El tenista. Ah, chalay. Y después también... Decime quién más escribieron, Víctor, por favor, nombrame algunos. Elsa, de apellido Capunta. También nos Elsa, acaba, Capunta, Elsa Capunta, saludos. También acaba de mandar un mensaje. Así que gracias, Elsa, por el aguante. Y bueno, después devolveme, por favor, lo que te presté. Buenísimo. Una cartuchera. Bueno. Malísimo. Se ve que el horario te está afectando ya, bueno. Y tengo hambre. Che, ¿qué van a comer hoy? Milanesas con puré. Milanesa, qué rico, una buena milanga. Está bien, está bueno. Pero las va a cocinar Tamara. Mentira, ¿quién dijo? Che, los trapitos acá al sol, no, por favor. Es verdad. Perdón. Ahí bache. ¿Qué vas a comer, Daniel? La verdad que no tengo ni idea, me parece. Estoy concentrada con el celular y viste lo que es el celular y el Facebook en esta época. Está toda la gente media estúpida, boludo. Hoy iba con la nena por la calle y veía como las mamás al cruzar la calle con sus hijos mirando el celular y... No a sus hijos. Y no a sus hijos. O el hijo corriendo adelante de ellos. No es mi caso, porque yo el celular no lo uso en la calle. Porque Julieta... Porque no puedo descuidar a Julieta en la calle. Y de última, las madres que van a andar con el celular o con el Facebook en la calle, traten de poner una correa a los chicos, porque si no se los va a chocar un auto, algo así. Sí, son o la que verdad. Le presten más atención. Claro, a veces vos viste que te pasás por algún pub así y ves las parejitas... Y están tomando algo y están los dos con el teléfono. ¿Y ¿qué se estarán diciendo? ¿Se estarán mandando un Twitter diciendo, che, das para garchar? Porque... No, igual es re loco, porque a mí me pasa también. Hay momentos que estamos comiendo y por ahí estamos con el celular y no sé, poca charla. Me nos pasa poco igual. Sí, pero no creo pasa. Que le pasa a mí no me pasa. Bueno, traten de estar menos con el celular y denle un poco más a la matraca. Pero lo ves en general en cualquier restaurante. ¿Sabes lo que es la matraca? Dani, no te escuché todavía con acá en su programa. No, es que me mandó un mensaje el chino. ¿Ah, sí? Sí, Lao. Se llama el chino Lao. Y bueno, acá su nombre traducido era Elvio. Ah, mirá. El violento. No, Elvio Lao. Ah, Elvio Lao. Bueno, hablando de eso, de que... Pato me regaló algo, un juguete. Qué bueno, no aguante Pato. Ahí también le regalaron un juguete y cuentan la historia. Sí, por eso le quedó bostezando. Ah, ay. Sí, a pilas. A pilas. Sí. Un vibrator. Es un nuevo... claro. Es un nuevo autobox. Pero ahora dice que salieron unos con Wi-Fi. No. Entonces, me digas, sí, buenísimo. Mientras estás haciendo eso, puede estar mandando... mensajitos o algo así al Facebook o subir una foto del momento en Facebook. Buenísimo, porque estaban yo me acuerdo, ¿te acordás los preservativos musicales? Que vos pensabas que te hacían... No, me suena. ¿No te suena? Claro, porque era según la fricción, vos le das fricción y empezás. ¿Sabés que yo lo usé con una novia esos? ¿Sí? Se llamaba Sol. Ah, mira vos, claro, con Solfa. ¿Qué? Bueno, acá, o sí. La Sol. Claro, la sol era, claro, era la sol. No, y los de tachas, yo creía que traían tachas. Y decía, qué dolor. Claro, qué dolor, mamita. Qué dolor. Y ella decía, fa. Malísimo. Pero bueno, ya es la hora, sí, son y 50. Sí. Ah, sí. Está bien, ahí está. Claro. Ahí estamos. Bueno. Yo decía, uno, dos, me decía ella, dos quería. Ah, porque era media cabeza, se comía las heces. Exactamente. Bueno, te digo, te prefiero con el celular. Che, Tamara, ¿qué onda? Disculpame. No sé, escúchame, no quería saber qué onda con Absurdas. ¿Qué pasa? Porque la gente siempre me para por la calle y me dice, che, la piba esa de la banda de los era, chicos. El Ari, boludo. Sí, bueno, sí, ahora sí. Conseguimos batero, un batero nuevo. Lo que pasa es que... Que Julieta, la batera. Lo que pasa es que como estoy con un problemita en la garganta, entonces no puedo ensayar. Te quedó atravesada, me dijeron. Disculpad, hermano. Por ende que es afónica y no puedo... Realmente, disculpame que te desasne, pero es disfónica. Porque perdón. Si estuvieras afónica, no directamente hablar, no... Porque... Muy bien, bueno. Bueno, igual la cosa es que no puedo ensayar por lo mismo, pero estamos ahí a full. No tan a full estas dos semanas, pero bien, bien. Ah, claro, porque estuviste con el tema de la mudanza y todo eso, ¿no? El tema de la mudanza, el tema de organizar las fechas, que estoy organizando todas las fechas en clásico, todas las organizo yo. Entonces, como también toda la semana es medio difícil. Pero ah, ¿hace mucho que no agarras la guitarra, ponerle para te pones a componer, a armar algún tema? Me hago un tiempo, el otro día me hice un tiempo y hice un temita. Ah, qué bueno, también. Está bueno. ¿Y qué haces, vos, por ejemplo, cuando compones? ¿Lo registrás, lo grabás para no olvidártelo? Porque viste que a veces pasa decir, hice un tema y te lo olvidaste y después... No, agarro el celular, a veces sirve, agarro el celular y me pongo a grabar. Y lo grabás, está bueno. Lo toco 6-5 veces o 10 veces y los grabo las 10 veces y después... Porque una vez te cuento, yo una vez yo llegué a tu casa y estaba Víctor con la guitarra y dice, mirá qué tema que tengo, me lo mostró, estaba buenísimo y nunca más me lo mostró. Quedó ahí. A ver, te la muestro ahí, ni siquiera. No, el tema, esas cositas chiquitas no. Bueno, quiero dedicar un tema antes de irnos del programa. Dale, ¿a quién? Vamos, ya hago uno cortito para Julieta Paola Amarilla. Bueno. Este tema va para vos. Alma fuerte, sirva otra vuelta, pulpero. Y quiero escucharte cantarlo. Sirva otra vuelta, pulpero, que no soy chancho. Soy bicho que no tiene rancho y anda arrastrando penas y alegrías. Y en eso de la repartida las balas van ganando. Sirva otra vuelta, pulpero, a ver, para mis pares del asentamiento. Están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados en predios ganados al Estado, donde la milicada siempre viene a darnos palos. Después son las criaturas las que pagan en vez de un vasito de leche. Sirvo otra vuelta, pulpero, a ver, el terreno ya lo he marcado y seguiré haciendo changas para poder edificarlo. Es que nunca habrá más torniquete que vivir con dignidad en la pobreza. Después, con los vecinos, haremos una escuela merendero. Ya no habrá niños callejeros que correrán la suerte de sus padres y sus abuelos. Eso sí que es triste. Hemos ganado una vez al Estado. Eso Bien, volvemos con el tema dedicado a Julieta Paula Amarilla, el tema de Alma Fuerte. Sigo otra vuelta, Pulpero. Que muy buena la versión de Malicia también. Me sí, encanta. Es muy buena. Que en verdad, el tema no es de Alma Fuerte, sino de Cuchilla Grande. Ah, ¿sí? Sí, sí. Así es. El tema es de Cuchilla Grande. ¿Qué pasa, Julieta Paula? Es que mi mamá no me come. Una guitarra. Está maquillando ahí. Y se está maquillando al aire. Bueno, ¿nos vamos? No. Ya quedan 3 minutos, así que nos vamos a despedir con un buen tema. Sí. Porque me quiero ir a comer. Mariano quiere ir a su casa también a ver a su mujer. Sí. ¿Por qué sabe que quiere Mariano? Porque él me dijo recién, quiero ir a ver a mi mujer y a mi hijo. ¿Quién te lo dijo, por seña? No, tenemos telepatía con Mariano. Eso pasa cuando pasas mucho tiempo con telepatía. Cuando pasas mucho tiempo con otra persona a través de un vidrio, dice que suele pasar esa. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos con un tema clásico, ¿te parece? Dale. Vamos con un tema de Acept. Dale. Así que, dementes, nos estamos viendo el martes que viene mejor nos escuchamos. Bueno, nos estamos escuchando el martes que viene por la 90.1. Y acuérdense que vienen los muchachos de Aquel.